¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva emisión que voy a grabarlo también aquí de manera cutre en el móvil. Y estamos en un directo actualizando la información del día 5 de la pandemia. Y alguno dirá, alarmista. No, no es alarmismo. Estamos en el día 5 de una pandemia así declarada por la OMS, una pandemia que ha hecho un daño enorme en China, ha hecho un daño enorme en Singapur, está haciendo un daño enorme en Italia y en España está causando un daño enorme. Además de que se está extendiendo por el resto de Europa. Voy a empezar con algunas noticias que creo que vale la pena tener en cuenta. Estas noticias, pues, tienen que ver con lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Más allá de los bulos, estos son los hechos. Y luego quiero volver a hablar con mis amigos de América Latina. Mirad, amigos. Saludos, Ander. Saludos, Karina. Y bienvenidos. Últimas noticias del estado de alarma. Esto está actualizado. En España ya hay 288 muertos y más de 7.750 personas contagiadas. Tenemos un dato muy importante y muy interesante. Y es que hay altas. Es decir, hay gente que recibe la alta hospitalaria y que termina siendo curada. Pero este dato hay que tomarlo en su contexto. Mucha de esta gente que ha recibido el alta hospitalaria, algunos han pasado una gripe normal y corriente y algunos han estado críticos. Han precisado ventilación mecánica, sedación y ventilación mecánica y han terminado curándose. Pero lo que me interesa aquí también es este dato. 382 enfermos en la UCI. Pocos son, afortunadamente. Pero voy a decir una cosa conociendo lo que yo conozco. La capacidad en número de camas de la UCI en algunos hospitales ya se está resistiendo. Todavía no hemos llegado a ese nivel crítico, pero ya se está resistiendo. Bueno, pues este es uno de los datos que tenemos para vosotros. Así que, bueno, aquí la webcam, no sé por qué, me está haciendo aquí algún feo. Vale. Señor Rupert está afónico. Vaya hombre. Lo lamento. Italia ya suma 1.809 muertes y 24.747 contagios. Me pregunto por qué no llegan tantas noticias de Italia y me imagino cuál es la razón. La razón es intentar no alarmar a la gente. No alarmar a la gente. Pero mirad este dato. Este dato. Diario El País, afín al gobierno. España sufre 152 muertes en un solo día, arrastrada por el gran impacto del coronavirus en Madrid. El 74% de estos afectados. Diario El País, afín al gobierno. En Madrid. España sufre 152. Mirad, para aquellos que... Para aquellos que estáis cuestionando el impacto de esto, para aquellos que me escribís de América Latina y me decís que no entendéis por qué estoy tan alarmado y tan nervioso, el amigo MS Bolt, que me ha mandado unos audios interminables, MS Bolt, ¿Se me ve nervioso? Sí, es cierto. Más que nervioso, estoy preocupado. Yo no tengo razones para preocuparme yo, en plan egoísta. Por mi trabajo, a Dios gracias, no hay... Yo tengo un empleo que no tengo, un empleo precario, ni un empleo de temporada, ni trabajo en la hostelería. Soy relativamente joven, no soy ni he sido fumador, dato importante. Pero estos son los datos. O sea, a mí me parece muy, muy irónico, muy cínico que llaméis alarmismo. Mirad, no podéis cuestionar los datos. Y si cuestionáis los datos, es que sois unos necios. Pero estos son los datos. El crecimiento de este virus es exponencial. Es exponencial. En cierto hospital que me han contado, o sea, lo sé de primera mano, no voy a citar mi fuente, el viernes pasado tenían dos ingresados críticos. El lunes tenían 4 críticos. Hoy es domingo. Hoy tienen media planta de gente crítica. No hablo de gente con fiebre, hablo de gente crítica. 3 de cada 4 fallecimientos se han producido en Madrid y se ha triplicado el número de muertes en un solo día. Hemos pasado de 86 muertes a 213 muertes en un solo día. Así que aquellos que me decís, amiga de Colombia, que esto es una gripe y que lo que hay que beber es agua con zumo de limón. MSBOL, que lo que dice que es simplemente un gran montaje mediático. Quitaos la venda de los ojos y considerad de manera fría y racional los números. Porque estos son números. Los pronósticos que nos van a dar y que nos dan los expertos y la gente de los hospitales, no los políticos, nos dicen que en 2 semanas vamos a tener un crecimiento fortísimo. ¿Por qué? Porque en las próximas 2 semanas se van a manifestar los errores y la indecisión de las pasadas semanas. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Va a mejorar la situación? No. Nos esperan 15 días muy malos. Y lo que va a ocurrir en estos 15 días es que... mirad, ahora mismo se han suspendido todas las cirugías. Las urgencias y las UCIs están destinadas al coronavirus. ¿Y qué pensáis los del zumo de limón? ¿Qué pensáis los que decís solo es una gripe? ¿Que la gente, por consideración al coronavirus, va a dejar de tener infartos? ¿Que la gente, por consideración al coronavirus, va a dejar de tener ictus? ¿Que la gente, por consideración al coronavirus, va a dejar de tener urgencias? No. Lo que va a ocurrir, como salía esta tarde una noticia de una señora que tenía a su marido con parálisis facial y empezó a tener un intenso dolor facial, que fue a urgencias y no lo atendieron. Quizá en otros países estéis acostumbrados a eso. Aquí en España eso es un drama. Eso es un auténtico drama. Que alguien tenga un infarto y vaya a las urgencias y se encuentra en unas urgencias colapsadas porque está lleno de coronavirus. Eso es un drama. Eso es un drama. Dice el señor Rupert Dax, en América Latina va a ser una carnicería. Mirad, esta mañana, cuanto más vueltas le doy, me levanté temprano y he grabado 2 vídeos alertando a los amigos de México y de Colombia. Yo sé que vuestros gobiernos están tomando medidas y mi llamamiento no es a que os volváis locos y a que os volváis histéricos. Mi llamamiento es a que toméis precauciones y la primera precaución que podéis tomar, además de la higiene, es eliminar el contacto social. Es decir, quédate en casa. Aquí en España hemos hecho una campaña enorme, quédate en casa. Bueno, mirad aquí mi mascarilla, la voy a poner para que podáis ver. Esto ya es lo que yo llevo cuando voy a la calle. Lo llevo por seguridad, pero lo llevo más sobre todo por seguridad para otras personas. Porque yo vivo bajo el mismo techo de una persona que se está dejando la piel cuidando a enfermos de coronavirus críticos. Yo estoy expuesto y yo no quiero contaminar a otras personas. Y lo que me cuenta mi esposa, yo no lo puedo decir aquí porque ella no me ha dado permiso. Pero el gran error, saludos Bad Canal, que ha cometido España, es el error que está cometiendo América Latina. Y ese error es pensar que lo que ocurrió en China y lo que ocurrió en Italia, aquí no va a pasar. En España yo recuerdo al experto del CDC español diciendo que la incidencia del coronavirus iba a ser insignificante, que tendríamos algún caso, pero que en ningún caso esto iba a suponer una amenaza. Esto se ha dicho. Mi mujer, que no es una experta en el CDC, mi mujer, que es una enfermera normal, una enfermera de UCI, experta en su área, hace un mes me dijo, esto va a más. Esto es peligroso. Compra mascarillas, no estas. Estas son mascarillas quirúrgicas, sino mascarillas FFP2. Y yo le dije a mi mujer que exageraba. Bueno, no le dije que exageraba, pero de forma incrédula le pregunté, ¿seguro? Me dijo, compra mascarillas. Esto va a llegar aquí y se va a extender. Pero esto es una cosa completamente básica. Es decir, ¿vosotros pensáis que el virus es un virus italiano o chino? Y que como no habla vuestro idioma, pues no se va a extender. En España pensamos que eso no iba a pasar. ¿Y sabéis lo que va a pasar en España? Mejor dicho, me corrijo. ¿Sabéis lo que está pasando en España? Lo que está pasando en España es que voy a poner la noticia para que lo podáis ver. En España la pandemia está creciendo de manera exponencial. El Estado está destinando recursos como si no hubiera mañana para combatir esto. Y ya tenemos a los militares de la Unión de la Unidad de Emergencias Militares que están desplegados en las zonas de riesgo para, como dice la noticia, para frenar los contagios. Por cierto, no quiero hacer política ni quiero hacer cainismo, pero hay muchas cosas de las que no se puede recortar, como en la sanidad y como es para estas contingencias de emergencias. El Ministerio de Defensa ha decidido desplegar 150 médicos y 70 enfermeros militares en la reserva y se ha dado instrucciones a la farmacia militar para que elabore líquido desinfectante. De momento, la unidad militar se ha desplegado en Madrid, Valencia, Sevilla y Zaragoza. También se ha activado en León, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, pero se va a seguir desplegando esta unidad militar. El Ministerio de Defensa ha decidido la activación de los aproximadamente 150 médicos y 70 enfermeros militares en la reserva. Yo vengo de dejar en el hospital a mi esposa. Seguramente va a pasar una noche horrible. Vosotros no sabéis lo que es trabajar embutido en un traje de plástico, cocido y sofocado de calor, y además trabajar con urgencias, con emergencias. No debe ser un trabajo fácil, tampoco el del señor Spiriman, este youtuber que está grabando vídeos tan elocuentes y que os recomiendo que sigáis. Amigos de América Latina, sí es cierto que este virus tiene una mortalidad más baja que la gripe, pero esto es una cuestión de matemáticas. Este virus es más contagioso que la gripe. Y las matemáticas son muy sencillas. Esto lo va a entender cualquier niño, cualquier político podría entenderlo. ¿Qué es peor? ¿Un 2% de 1.000 o un 1% de 3 millones? Pero por cierto, el tema de la baja mortalidad ya es un dato que se está cuestionando. Se ha dicho mucho para no alarmar, es solo una gripe, baja mortalidad, solo afecta a personas mayores. Tres noticias, tres mentiras. Tres noticias, tres mentiras. Tres mentiras que se han dicho para tranquilizar a la población. Y bueno, sí, es cierto, la población tiene que estar tranquila. Pero, amigos de América Latina, no se trata de asustaros, mexicanos, colombianos, pueblos hermanos de Colombia, de México, de Chile, de Ecuador, de Perú, de Bolivia. Se trata de que cuando vuestro gobierno empiece a tomar decisiones tibias, la primera decisión que va a tomar vuestro gobierno va a ser el cierre de colegios y universidades. Y lo va a tomar, va a ser una decisión que va a tomar a regañadientes. Y ahí es cuando va a cundir el pánico. ¿Por qué digo esto? Porque ya ha pasado en España. El gobierno a regañadientes, después de tomar medidas de contención, extremar las precauciones y recomendar a la población de que se lave las manos continuamente. Y esas eran las medidas de contención. Medidas de contención que no sirven para nada y en estas dos próximas semanas va a haber un crecimiento salvaje de los casos que va a hacer que colapse nuestra sanidad. Luego llega el cierre de colegios. Y luego llegan las medidas de verdad. Mi consejo para vosotros, hermanos mexicanos y colombianos y de América Latina, es que en lugar de fiaros del gobierno, no solo hagáis caso al gobierno, que tenéis que hacer caso al gobierno, sino que vayáis varios pasos más allá del gobierno. Si el gobierno dice no hay clases, haced lo posible para meteros en casa y eliminar el contacto físico con las personas. Seguramente, igual que en España, no habrá problemas con la cadena de suministros. Seguirá habiendo transportistas y seguirá habiendo supermercados. Y el ejército está, entre otras cosas, para garantizar que este suministro sea normal. Por lo tanto, el acaparamiento es una irresponsabilidad. ¿Alguno ha pensado que yo estaba haciendo un llamamiento al acaparamiento? No, yo no hago un llamamiento al acaparamiento. Yo hago un llamamiento para que compréis responsablemente y estéis tranquilos porque seguramente en España el abastecimiento se va a garantizar, se ha garantizado y se va a hacer todo lo posible para evitar algo crítico. Así que no os lo toméis como una crítica a vuestros países, no os lo toméis como un español histérico poniendo a la gente como loca. Pero tampoco penséis que esto con agua con limón se cura, ni bebiendo 3 litros de agua al día como algunas estupideces están diciendo por internet. No, tú bebe agua para que el virus se vaya de la garganta a los ácidos del estómago. Eso es una estupidez. El virus se contagia, como muchos virus, por mucosas. Nariz, ojos, boca, y va a la sangre. Entonces, ¿qué majadería es esa de que bebiendo agua? ¿Eso qué es? ¿Homeopatía para nerds? ¿Homeopatía para tontos? Tomarse en serio las cosas no es alertarse. Tomarse en serio las cosas es tomar responsabilidad. Evitar el contacto con las personas mayores. El problema no es que tú, que gozas de buena salud, te pongas malo, a lo mejor te pasa una gripe. El problema es que vayas a ver a tu padre para ver cómo está y lo enfermes. Rupert dice que no está de acuerdo. Dice, no estoy de acuerdo, Julio. En Chile, por lo menos, hay que acaparar. Si no, es hambre por temas locales. Pues yo no recomiendo acaparar. Yo recomiendo mi consejo, que es lo que yo puse en práctica. Y tenéis vídeos donde hablo de esto y podcast donde he hablado de esto. Mi consejo es que hagáis una compra para un mes y luego vayáis haciendo compras de productos frescos. Yo no sé cuál es la realidad de Chile, no voy a opinar, así que tampoco me voy a permitir dar consejos de un país que no conozco. Karina, se acaba de dar la orden ayer de cerrar las escuelas por un mes a partir del día 20. Ya estamos con los políticos diciendo, vamos a tomar medidas, pero hoy no, más adelante. Imagino que los otros 4 días antes de esa fecha el virus no trabaja. Pues sí, Karina, esa es la ironía. Esa es la ironía. Es decir, ¿por qué los políticos toman medidas que se van a aplicar más tarde? Bueno, pues lo que va a ocurrir, Karina, es lo que va a ocurrir en España. Es decir, en ese sentido, el virus no respeta países. Como las medidas se van a tomar más tarde, habrá un repunte mayor durante unos días. Y cuando la gente cobre conciencia de lo peligroso que esto es, pues entonces empezarán a preocuparse. Bueno, tengo aquí algunas noticias más. También quiero dar algunas noticias, pues un poquito más. Un poquito más de conciencia social. Mirad. La última cicatriz del coronavirus, los vagabundos que todos olvidaron en las calles. A mí esto es un tema que me preocupa mucho y ya tengo una persona en mente que no sé cómo, pero voy a hacerlo. La gente que vive en las calles, bueno, quizá si tienen suerte, la gente que vive en las calles, si no tiene contacto con los demás, ni se dedica a tocar otras cosas, pues no les afecta el coronavirus. Pero el problema no es ese. El problema es que los voluntarios y la gente que de manera sacrificada está visitando a estas personas y llevándoles comida ya no están. La gente que da limosna ya no está. Y estoy leyendo noticias de que en algunos comedores sociales pues se ha cerrado. Y yo creo que deberíamos de parar un poquito la histeria. Deberíamos de parar un poquito la histeria y pensar qué podemos hacer por estas personas. Por estas personas que tienen hambre, tienen frío y necesitan ser atendidas. Y como sociedad debemos de tener una respuesta para estas personas. Así que este es un tema importante. Hay otro tema importante que quiero compartir con vosotros, que es este. Ciudadanos chinos entregan material sanitario en las comisarías españolas. Este me gusta en cada crónica de esta pandemia, me gusta dar algunas noticias enriquecedoras, que no todo sea negativo. Yo creo que también están habiendo gestos de grandeza en esta pandemia. Y uno de estos gestos de grandeza es la comunidad china, que ha tenido un comportamiento ejemplar. Mirad, mientras que los chinos han sufrido ataques racistas, insultos y descalificaciones, la comunidad china, que es una comunidad trabajadora y respetuosa de la ley, y es respetuosa de la ley, no he dicho irrespetuosa, sino que es respetuosa de la ley, pues están teniendo un comportamiento ejemplar. Ellos, mejor que nadie, saben lo terrible que ha sido el coronavirus. Ellos leen medios chinos, y están en contacto con familiares. Por lo tanto, ellos tienen una compasión especial por este tema. Así que muchos ciudadanos, de manera voluntaria, han entregado material sanitario en las comisarías españolas. Alcohol, dice, vecinos chinos entregan máscaras y gel a los Mossos. Pues me parece una noticia maravillosa, y que Dios bendiga a estos ciudadanos chinos, ¿no?, que se han presentado con mascarillas y con... Vamos a ver aquí si esto lo podemos ver. Son policías nacionales, no sé por qué han dicho Mossos, pero son... Muchas gracias. ¿No os parece una noticia maravillosa? Me parece una noticia preciosa, ¿no? Es decir, que la gente pues esté cuidando de... Ayudando a la policía de Getafe, dándonos mascarillas porque nadie nos da. Getafe, ¿eh? Getafe. Muchas gracias. Es increíble. Alcalá de Henares. Los chinos, parejas de chinos. Esto es conmovedor, amigos. Este comportamiento es cívico y es conmovedor, y no sé si hay algún ciudadano chino o algún descendiente de chinos, desde aquí transmitirle mi agradecimiento. Qué rabia da que una comunidad sufra el racismo, la xenofobia, por culpa de otras cosas. Porque lo que va a ocurrir es lo mismo, es decir, los españoles vamos a sufrir el rechazo de otros, pues precisamente por lo mismo, porque nuestro país está siendo devastado, y más devastado que va a ser por el asunto del coronavirus. Bueno, a partir de aquí, amigos, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Bueno, vamos a ver el canal, qué es lo que dicen nuestros amigos del canal. Rupert, que está fónico, dice, pero está fónico, pero es hábil escribiendo, dice: esto es progresivo, en una semana solo saldrán los que tengan que salir, y manteniendo la distancia, porque las cifras van a ir en aumento y los medios no nos van a machacar con eso. Mirad una cosa, la Comunidad de Madrid, que está teniendo una gestión ejemplar de esta crisis. Yo no soy muy amigo del Partido Popular, para mí el Partido Popular es un partido que como el PSOE está sembrado de corrupción, pero tanto el alcalde como la presidenta de la Comunidad de Madrid están teniendo una gestión responsable y ejemplar. Y esto hay que reconocerlo. Igual que el discurso de ayer de Pedro Sánchez me pareció fantástico, igual que, pues, que me ha parecido bastante genial que Pedro Sánchez se quitara de medio a Pablo Iglesias. Me parecen maniobras políticas fantásticas, y que Dios guíe a Pedro Sánchez a tomar decisiones. Estaremos con él como ciudadanos apoyando su gestión y animándole a que siga implementando medidas más y más duras. Yo creo que el gobierno ha tardado en reaccionar, pero bueno, va por el buen camino. Y en estos momentos hay que dejar ese cainismo político. Pero la Comunidad de Madrid, primero, se anticipó al gobierno tomando medidas y dando la voz de alarma. Y yo creo, sospecho, que el ejemplo de la Comunidad de Madrid motivó que el gobierno se pusiera en marcha y dejara de decir tonterías, porque Pedro Sánchez llevaba una racha diciendo: esta tarde voy a hacer una declaración. ¿Cuál es tu declaración? Mi declaración es que mañana haré una declaración. ¿Y la siguiente cuál es? Pues voy a hacer una declaración. ¿Y cuál declaración es? Mi declaración es que mañana declararé el estado de alarma. Ah, bueno, y todo es, venga, y para mañana, voy a anunciar que voy a hacer algo. Ah, gracias, vas a anunciar que vas a hacer algo, gracias Pedro Sánchez. Bueno, pues la Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid ha restringido que las peluquerías, que las barberías abran al público. ¿Por qué? Porque dentro de la regulación del estado de alarma que decretó el señor Pedro Sánchez, pues se permitía, se contemplaba que las peluquerías permanecieran abiertas, cosa que ha preocupado y ha preocupado mucho pues a la gente que trabaja en el sector, porque esta gente que trabaja en el sector están con la cabeza metida en el pelo de ciertas señoras, recibiendo el aliento, el vaho, las toses y expuestas a un peligro enorme. Así que bravo Díaz Ayuso y bravo alcalde Almeida por tomar esas medidas que sin duda van a ser durísimas, pero ellos mismos están preocupados por su protección, ¿no? Dice Tomás Pérez, me imagino que irónicamente, dejemos las fronteras abiertas y los aeropuertos abiertos. También eso favorece la entrada y la salida de gente infectada. Sí, el libre tránsito de la gente infectada. Mirad, obviamente, como siempre, pues todo esto se ha politizado y todo el mundo ha intentado pues sacar rendimiento político de este desastre. Pero no es el momento de hacerlo, es el momento de solidaridad. Me gustó mucho la línea de Rupert diciendo, mira, vamos a dejar de lado todo este tipo de cainismo y lo que vamos a hacer es insistir una y otra vez. Hoy he ido a llevar a mi esposa al hospital donde trabaja y los letreros de la autovía por donde iba lo repetían. Quédate en casa, quédate en casa. Por cierto, yo tengo una lista que he hecho aquí. Aquí tengo una lista con gente a la que estoy llamando por teléfono. Yo soy pues uno de los responsables de una comunidad. Y pues me dedico a llamar por teléfono a las personas de mi comunidad, sobre todo con especial atención a las personas mayores. Aunque tienen familia, pero estamos intentando estar cerca de los mayores. Y hoy llamaba, en una de las llamadas, me paso el día al teléfono, menos mal que tenemos datos gratis. Pues en una de estas llamadas, pues hablé con una señora de mi iglesia, una señora pues bastante mayor, que me decía que su vecina Pepi había salido a caminar y que un policía local le había salido al paso y le había pedido que por favor se volviera a su casa. La señora dijo, pero bueno, agente, estoy paseando, no estoy en contacto, bla, bla, bla, que no, que se vaya a su casa. Bueno, voy ahí. No, usted venía por ahí, así que vuélvase por donde ha venido. Y todos estamos viendo pues vídeos de todo tipo de gente a la que la policía pues le pide que se vaya, que se vuelva a su casa, que y eso me parece algo fantástico. No sé, no he traído aquí ningún vídeo, pero bueno, aquí tenemos un vídeo que ha puesto Miguel Ángel Cabrera de la UME, el despliegue de tropas y de unidades militares que van a reforzar la seguridad y ese estado de alarma que el presidente Sánchez pues ha decretado. Así que fantástico. Estoy buscando también pues vídeos que donde se ve pues un poco que muestran, ¿no? Pues muestran un poco esa actitud, ¿no? Ojo, lo que se merece esta muchacha, macho, para que veas, tío. ¿No te dan ganas de llorar? Repartidores llevando comida a las enfermeras. Muchísimas gracias, de verdad. Joder, de verdad. ¿Pero eso también no lo das? Sí. Madre. Oye, que muchísimas gracias, de verdad. Estos son los gestos que hacen grande este país y estas son las cosas que tenemos que dar a conocer. A veces nos gusta mucho nada más que hablar de desgracias y de cosas feas, ¿no? Pero también se están produciendo gestos nobles. Y igual que los malos ejemplos, pues producen cierto efecto imitación, pues los buenos, como estos aplausos nocturnos que ya se están volviendo una especie de tradición, pues la gente los está imitando. Qué bueno que podamos participar de ellos, ¿no? Vamos muy tarde y teníamos a Italia como espejo, se negó todo. Pues sí, amigos. Así es y así ha sido. Voy a poner un vídeo que me puso pues este, el señor Overlord. Es un vídeo que algo, su cervecita, vídeo de Asturias. Su vinito, perdón, que no se lo quite nadie, el vinito mañanero. O sea, es de vergüenza este país. De vergüenza. Y la gente le da igual y seguimos igual, tío. Que lo es un vídeo en el que se muestra una sidrería que tiene la terraza abierta, es que no, y un vecino que está guardando la cuarentena, pues los increpa. Oye, ¿no os habéis enterado de que no se puede estar ahí, que tiene que estar cerrado? ¿Qué pasa, que aquí no respeta a nadie nada? ¿O qué? Estamos todos enterrados en casa jodiéndonos, ¿eh? Un poquito de respeto a la gente. No le toquen las narices a un asturiano, ¿eh? Relájate, ¿no? Que me relaje, dicen. Que si soy el ministro. ¿O no os enterasteis todavía? Bueno, a continuación, pues el ciudadano llama a la policía local, para que la policía local se persone y tome medidas. Y eso es lo que ocurre. La policía local, pues se persona, toma medidas. Así que gracias, Overlord. La verdad es que vídeos como estos, pues nos llegan continuamente, ¿no? Estoy buscando algunos más. Sobre todo quiero mostraros vídeos donde se muestra que la policía local se está tomando en serio, pues el hecho de parar a la gente que está en la calle y si los ve paseando, pedirles que se vayan a su casa. Amigos, esta cuarentena es un detalle, pues. O sea, es un esfuerzo enorme y es un esfuerzo colectivo. Y en este esfuerzo colectivo tenemos que participar todos. Quédate en tu casa. ¿Que tienes que ir a comprar porque no te queda más remedio? Pues ve a comprar. ¿Que tienes que ir a la farmacia? Ve a la farmacia, pero te vuelves. ¿Pero es que yo tengo que salir a pasear para que me dé el aire? No. Te fastidias y paseas por el pasillo. ¿Pero es que yo soy diabético y tengo que bajar el azúcar? Haz ejercicios en casa. Aquí tenemos una de los vídeos que ha dado más la vuelta al mundo, que es pues un señor que parece ser que estaba tomándose una cerveza, porque luego hay vídeos de otros ángulos. Esto es lo bueno de internet, ¿no? Que ya la gente ha grabado vídeos de todos los ángulos. Y este señor, pues, se ve que tampoco estaba dispuesto a hacerle caso a la policía. Deme su carnet ahora mismo. El otro se intenta ir y el policía ya se enfada. Deme su carnet ahora mismo. Va a ser usted el primer multado. Y luego aparece un señor por ahí, que lo veis ahí, este señor, que le dice, que no sé qué. Y el policía dice que se vaya. O sea, ¿usted para qué se mete, señor? ¿Para qué se mete? Están sancionando. Esto no es ningún cachondeo, dice el policía. Esto es muy serio. Y así es, amigos. Esto es muy serio. O sea, si la policía te pide que te vayas, le haces caso a la policía. No se puede pasear, dice el policía. Esto es muy serio y están muriendo personas, pues muchas personas. Así que mis felicitaciones a esta gente que ha tenido que sancionar y se ha llevado un disgusto, porque obviamente el señor estaba enfadado. O sea, no le discutáis a la policía estas cosas. Esto es como el señor Lobo Estepario, a quien le tengo mucho respeto, pero el señor Lobo Estepario se ha puesto a hacer un vídeo diciendo que qué barbaridad, que qué pasa, que esa restricción de libertades, que qué país, que ahora nos van a prohibir pasear. Mira, esto no es Corea del Norte, esto es España. Y aquí hay una pandemia global y está muriendo gente. Y para que tú te des tu paseíto y te tomes tu cervecita o te fumes tu porrito en el parque, estás desobedeciendo. Y estás alentando a que otra gente diga, ah, pues mira, no pasa nada. Pues venga, que cunda el ejemplo, que cumpla el ejemplo. Dice Rupert que se ha comprado una bicicleta estática. Fantástico, Rupert. Te felicito. Pero lo que no puede ser, amigos, es que empecemos a hacer excepciones. Hay que tomarse en serio. Hay que tomarse en serio todo esto. Por supuesto, bueno, aquí tenemos algunos amigos. El sentido del humor español. Los españoles tenemos un problema y es que nos reímos de todo. Y ahí tenemos. Esto no sé quién lo puso, lo mismo lo puso Abel. Alguien que está vendiendo por Wallapop a 900 euros una mochila de repartidor de comida a domicilio. El título, yo no sé si esto es un fake, si esto es una noticia falsa o qué, pero dice, ideal para poder entrenar en bici mientras dure el estado de alarma. Pasarás desapercibido como un repartidor de comida. Hay, en fin, esto es WhatsApp, pero bueno, vamos a tomárnoslo en serio. También he escuchado un audio de un audio de broma, ¿no? De una comunidad de vecinos que dice que entre todos se van a comprar un perro para pasear el perro por turnos y así tener la excusa de salir a la calle. Algunos padres de familia dicen, ¿por qué se puede pasear al perro y no al niño? ¿Son más los perros que los niños? Bueno, los niños se pueden controlar, pero yo desde luego compadezco a esa gente que tiene niños en casa. Y de hecho voy a poneros un vídeo fantástico, un vídeo maravilloso, que se llama Todos somos Lola. Y es que algunos papás que tenéis niños, pues vais a enfrentaros con una situación como la situación que vamos a ver ahora, que es una niña que no entiende por qué no puede salir a la calle. No sé qué edad tendrá la niña. A lo mejor la niña tiene, pues no sé, añitos, pocos añitos. Entonces, esta es, amigos, esta es Lola, que quiere ir a la... Bea, perdón. ¿Esta es Bea? No podemos salir a la calle, Bea. Dime, Bea. Y encima la pobre... Que nos tenemos que quedar aquí. La niña quiere salir a la calle. ¿No? Pero no la dejan salir a la calle. Ay, ya llega el drama. No llores, mi amor, no llores. No se puede. No llores. Esa pobre niña Bea que quiere salir a la calle. Dios mío de mi vida. Criaturita. Esta niña que quiere salir a la calle no puede. No se puede, Bea, mi amor. No se puede, lo siento. Ay, vamos a dejar a Bea con su barraquera, la pobre criatura. Bueno, pues estas son cosas, amigos, que están pasando en España también, pues cosas que nos mandan algunos amigos. Aquí el amigo Abel, pues nos manda este vídeo. Mira, este no se ha enterado todavía de que no se puede salir en bicicleta. Pero vamos a ver, allí en la glorieta estaba antes la Guardia Civil. A ver si lo para. A ver si lo paran. Mira, ¿lo pararán? Mira. ¡Ey! Mira. En directo, ¿eh? En directo. ¡Qué grande! Chavales. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Caballero! Este no se entera, lo van a empapelar, pero bien. Bien empapelado, gracias Abel. Ahí queda, queda el registro. Pensando en salir ratito. Esto para que se os quiten las ganas de coger la bici, como estoy viendo yo por mi ventana, gente que coge la bici, que se da un paseíto, parejitas de señores mayores que salen a caminar, a darse su paseo. No. Eso no puede ser, amigos. Eso no puede ser. La verdad es que el humor es lo que tiene, ¿no? Aquí vemos a un cachondo mental fumándose su cigarrito y paseando su perro de mentira. En una semana vemos al padre con Bea y un perro. Sí, yo... Bueno, si esto sirve para que la gente... empiece a adoptar perritos, pero luego se queden con ellos, que no los abandonen luego. Si esto sirve para eso, fantástico. Si esto sirve para eso, fantástico. Todos quieren ser Bea. Todos quieren ser Bea. Bueno. Bueno, no. Yo sé que hablar del lobo estepario. No quiero. No voy a citar su vídeo, que luego la gente se enfada porque se utilizan sus vídeos sin permiso. Uy, habéis visto ahí fugazmente el chat. El chat de WhatsApp. Bueno, tenemos aquí más vídeos. Ahí tenemos una señora. Este vídeo no lo he visto. No sé cómo se va a desencadenar la situación. Espero que no sea de estos vídeos que al final te pasan media hora viendo y no pasa nada. Hay un grupo de turistas haciendo turismo. Eso no sé qué son, las murallas de Ávila o vete tú a saber qué es. Pero bueno. En casa, que venís a un pueblo donde la mayoría de la población tiene 90 años o más. ¿A qué? ¿A cargároslos? Estamos aquí todos los vecinos encerrados. Es una vergüenza que seáis tan irresponsables. Muy bien, señora. ¿No lo pensáis de verdad, esto? Muy bien dicho, señora. Estamos todos los vecinos cagados de miedo y que en Huesca es una de las provincias que tenemos menos contagiados. El problema. ¡Dais vergüenza! Y sois los españoles que dais asco. Así es. Muy bien dicho, señora. Un pueblo de Huesca con gente muy mayor que están guardando la cuarentena y reciben visita de españoles, porque si fueran turistas que están perdidos, que no se enteran de qué es lo que está pasando, pero reciben visita de españoles a ver el pueblo, que es muy bonito, y a darse un paseo. No. Esto es durísimo porque hay gente que vive del turismo, pero no es el momento de hacer turismo, amigos míos. No es el momento de hacer turismo. Igor dice, muy buenas, habla de los problemas que está empezando a haber en la red de conexión, por ejemplo, gente de Yastel y los comunicados. Bueno, yo tengo un problema con Netflix, se me ha cortado Netflix, yo no sé qué ha pasado en Netflix, que se me ha cortado totalmente y he perdido hasta el usuario. Sin embargo, tengo pagado Netflix desde, pues bueno, desde el día 3. Aquí tenemos guardias de seguridad escoltando papel higiénico. ¡Qué grande! El tesoro nacional. Los lingotes de oro, señores. No, no, no. Lingotes de oro no. Papel higiénico, amigos. ¡Qué maravilla! Papel higiénico ahí. Y le ponen música de un paso de Semana Santa. Amigos, estos son los montajes de vídeo que está haciendo la gente con motivo de esta gravísima crisis. El papel higiénico. ¿Qué es lo que pasa con el papel higiénico? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que ocurre con el papel higiénico, que se ha vuelto una especie de bien de primera necesidad? ¿Qué hay? ¿Qué tiene el papel higiénico? ¿Es oro? ¿De qué se trata? Bueno, aquí el amigo Abel, que me está mandando más vídeos, me manda esta joya de la corona que vamos a ver aquí. ¡Otro ciclista! Y además se lo dice en inglés. El guiri está diciendo, pero si yo voy en bici. Y el policía que no. Madre mía, el policía se pone violento, ¿eh? No te resistas a un policía, amigo. No te resistas a un policía. Yo soy un policía. A ver si te enteras. Si un policía te da una instrucción, le haces caso al policía. Y si es un militar, igual. Y si es un guardia de seguridad, igual, porque están ahí también para servirte. Y luego, cuando necesites ayuda, ¿a quién vas a acudir? Pues vas a acudir a estos señores. Entonces, a mí, que la gente le tenga ese rescomor, como el señor Lobo Estepario, a la policía, me parece pues bastante cínico. Porque luego todo el mundo busca a la policía cuando necesita ayuda. Y ellos son los primeros en jugarse la vida para salvarnos el pellejo. Así que un respeto a la policía. Y un respeto a las normas, es decir, a ver, me parece bien que se pongan serios. En las zonas de costa, la gente ha ido a la costa para tomarse unas vacaciones. Y lo que se han encontrado es que se han ido a la costa para tomarse unas vacaciones y les han cerrado las playas y además no pueden pasear. Con lo cual, ese pisito asqueroso que tienen en la playa se ha vuelto una auténtica mazmorra cuando podían estar en su casa en Madrid tranquilamente. Pero en fin. Estas son las cosas que pasan en este país y esperemos que en algún momento aprendamos la lección, ¿verdad? Las normas están para cumplirlas y necesitamos seguir las instrucciones. Hala, las que estaban aquí de merienda han dicho, vamos ahí al lado del río a ver si terminamos la meriendita tranquilamente. Más gente. Y nada, tiene que venir la Archaina a echarte por segunda vez. ¡Por segunda vez! Muy bien. La Archaina. Chicas, el postre, venga, fuera. Llama la atención a unas señoras que han decidido darse un paseíto. La gente, muy bien. Ha decidido darse un paseíto para, ¿qué pasa? No para merendar. Si nos han dicho antes ahí en las mesas que no podíamos. Y ahora aquí tampoco, no podemos bajar. O sea, esto ya es el cómo. Es la segunda vez que les piden que se vayan a su casa. Hay que quedarse en casa, señores. A ver cuándo aprendemos. No sé, ir a otro sitio. Espera, igual van ahora donde ellos y se quejan. Y ya tiene narices que encima, pues, esta gente se quejara. En fin, amigos. Qué país. Espero que algún día aprendamos a respetar las leyes, a respetar las normas. Y todo lo demás. Aquí tenemos más imágenes que nos vais pasando de la policía, ¿no? Dando instrucciones. Todos a casa, dice la policía. Anunciando multas, ¿eh? Todos a casa. Y hay gente que aplaude. Se oyen por ahí una serie de aplausos. Fantástico, maravilloso. Muy bonito. Estamos teniendo una noche en la que estamos recordando, ¿no? Recordando, pues, cómo la gente se está tomando o no se está tomando en serio, pues, las prohibiciones. Aquí tenemos en la isla de Vidas en Red, vemos otra imagen, ¿no? Acceso al Parque Nacional en vehículo privado cerrado. Cerrado el acceso al Parque Nacional por responsabilidad social. A ver, esto no debería ni siquiera ser necesario. Es decir, no tendrían que pedirte ni que multarte. Esto tendría que salir de ti mismo. De ti mismo. Es decir, han dicho que te quedes en casa. Pues quédate en casa. Sin excepción. Veamos el tema con calma. Es que la gente no entiende que el aire libre contamina cuando tocan algo o se encuentran con alguien. Hay que explicárselo 10.000 veces. Pues bueno, si yo puedo colaborar para poner un poco ese granito de arena y que la gente entienda, pues, que pasear en bici, como se ve aquí, ¿no? Aquí podemos ver, pues, un ciclista y la Archaina, creo que es la Archaina o son los Mossos, pues lo han parado y le están multando. Seguramente él no pensaba que, bueno, yo estoy en casa y no estoy teniendo contacto con nadie, pero a ver, interpretemos las normas como son y con la gravedad, pues con la gravedad que tienen, ¿no? Tenemos más imágenes. Aquí tenemos a otro ciclista y la Guardia Civil, pues, dándole un disgusto. Ah, este es el egoísmo, dice, topa a mí. Es decir, la calle está vacía, pues... Pues más anchico que estoy. Yo hoy he salido, no lo tengo aquí, pero yo hoy he salido con el libro de familia, he ido a llevar a mi mujer al trabajo con el libro de familia y un carnet donde figura que mi esposa es enfermera. Por si hubiera alguna duda, por lo menos por intentar, pues, justificarlo, ¿no? Y así estamos, amigos. Así estamos. Titus Clan, que ha vuelto a emitir, por cierto, y... Y bueno, uno de los grandes temas es el tema de la Semana Santa, ¿no? Y se puede saber dónde van ustedes, dice el dibujo, ¿no? La policía le pregunta a los cofrades, a los penitentes. Dice, no es la Virgen, es mi madre que la lleva al centro de salud. Y yo voy a la peluquería, yo al estanco, yo a la farmacia y yo al súper. Esto es lo que dice la imagen, ¿no? Chistes como estos, yo no sé. Todos los que queráis y unos pocos más. Y unos pocos más. Me preguntan por la isla de vidas en red. La isla de vidas en red también está cerrada, así que no se admite más gente. No me pidáis entrar en la isla porque la isla está cerrada. Así que gracias Pancho, que me dice Pancho Snap, dice buen directo, compañero. Pues gracias, muchas gracias. Hay que explicar lo de los cuartos cada fin de año. Pues sí, hay que explicar lo de los cuartos cada fin de año. Pues imaginaos, explicarle a la gente que se tiene que quedar en su casa, que os quedéis en vuestras casas. Que os quedéis en vuestras casas. Y por supuesto, no empecéis con la picaresca de pues ahora cojo la bolsa de la compra para hacer como que voy al supermercado. No. No hagáis eso. Eso no está bonito. No está bonito. Hay que ser medianamente responsable y cuidar las cosas. Pues amigos, hasta aquí el directo de hoy. Os pondría, pues... En fin, no tengo palabra. Un señor mayor con la mascarilla y paseando un perro de juguete. ¿Esto es broma o esto ha pasado de verdad? Porque de verdad, que esto no lo entiendo. Pues amigos, desde Vidas en Red, gracias por acompañarme en este directo de hoy. Un directo muy numeroso, 108 personas que estáis siguiendo este directo. Gracias por vuestra compañía, gracias por el material que me mandáis. Gracias, no sé si hay alguno en Twitter que está diciendo algo, pues no, todavía no. Twitter está bastante silencioso. Y sin más, pues hasta pronto. Hoy es día 5 de la pandemia. Cuidad mucho, seguid las indicaciones y hasta pronto. Esto es Vidas en Red.